Linda estrella, dibújame tu nombre en toditas las estrellas. Pues cada vez que la lluvia cae siento que pierdo la cabeza. Yo por ti, dime si tú por mí. Linda estrella, dibújame tu nombre en toditas las estrellas. Pues cada vez que la veo pasar siento que pierdo la cabeza. Yo por ti, dime si tú por mí. Es que te quiero tanto.